Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 12 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este próximo jueves la celebración de una sesión ordinaria de pleno en la que se incluye un único punto en el orden del día, una propuesta de reconocimiento de los ediles del Ayuntamiento de Ubrique que fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. Esta sesión extraordinaria con este punto único tendrá lugar, como decimos, el próximo jueves 14 de abril. Y dará comienzo a las 8 de la tarde. La podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique y del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. En la jornada de hoy martes, desde la Escuela Municipal de Música de Ubrique, se nos remite un comunicado donde se informa sobre la puesta en marcha el próximo viernes 22 de abril del primer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. Será a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. El evento cuenta con los patrocinios del Ayuntamiento de Ubrique y la Delegación de Escuela de Música, la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero de Ubrique, la Tienda de Instrumentos Musicales Via Music, también de nuestra localidad, y la empresa de marroquinería Piel From. En él podrán participar el alumnado matriculado en el centro en el presente curso que tengan edades comprendidas entre los 8 y los 18 años, desarrollándose en dos categorías: categoría A para el alumnado de entre 12 y 18 años y categoría B para los alumnos de entre 8 y 11 años. Asimismo, el concurso será valorado por un jurado técnico compuesto por María del Mar Pérez, Estefan Sánchez, Santiago Domínguez, José Carlos Jurado y José Rodrigo, todos ellos profesores de la Escuela de Música, y un jurado popular formado por Isabel María Bazán, concejal de la Escuela de Música, Manuel Martínez, miembro de la Asociación Cantus Libero, y Víctor Sánchez, gerente de Via Music. El jurado otorgará el primer premio dotado con 100 euros, un segundo premio dotado con 70 euros y un tercer premio dotado con 50 euros, además de dos diplomas de finalistas para el cuarto y quinto clasificado. También se otorgará el premio accesible del público dotado con 30 euros para el concursante más valorado entre el público asistente. Todos los premios se entregarán en forma de bono regalo a canjear en Via Music. En esta actividad pionera en la Escuela de Música se pretende fomentar la cultura musical no solo a nivel del centro, sino a nivel local, ya que podrá asistir todo el que lo desee con entrada libre hasta completar el aforo del IES Maestro Francisco Fatou. También dentro del apartado cultural, este próximo viernes va a tener lugar la representación de la obra de teatro Todo el Mundo a cargo de la compañía Azufre Teatro. Será a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. La obra será puesta en escena por Sebastián Cantos y Alejandro Gil, y en ella se contarán las peripecias de dos amigos que, en su intención de hacer frente a la crisis, se embarcarán en una aventura empresarial de lo más disparatada y divertida. Las entradas para asistir a esta representación están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 5 euros. Nosotros venimos de Cádiz Capital. Estábamos en compañías diferentes también de Cádiz. Pasamos por M Teatro, por La Ofendida, pero al final decidimos que queríamos hacer algo propio, ¿no? Queríamos también, como actores, buscar papeles que se acondicionasen mucho a nuestra, bueno, a nuestra necesidad, a nuestras ambiciones, a nuestras ganas. Así que decidimos que lo mejor era montar una compañía propia y eso hemos hecho. Y esta es la primera obra de esa compañía. Y la obra sí, se estrenó en la Central Lechera a finales de febrero en Cádiz. Y la verdad que tuvo muy, muy buena acogida. La obra le gustó mucho a la gente. Salimos muy contentos de allí. Somos dos personas, nada más, realmente. Un amigo y yo, por lo menos en principio. Luego igual la compañía se amplía en número, ¿no? Pero en principio somos dos nada más. Y bueno, estuvimos buscando un texto, era complicado buscar un texto para dos actores, así que al final decidimos que lo mejor era encargarlo. Así que le encargamos a un escritor la obra, a un dramaturgo sevillano que se llama David Montero, que en fin, es un escritor bastante reconocido, tiene premios muy importantes y demás. Hablamos con él y le dijimos que sobre todo queríamos una comedia, ¿no? Queríamos, pues bueno, que la gente se divirtiese con la obra, ¿no? El drama está muy bien, pero nos apetecía hacer una comedia. También es más fácil mover una comedia que un drama, la verdad. Tiene más acogida por parte del público. Es más fácil que el público vaya a ver una comedia que un drama, porque la gente lo que quiere también es divertirse, ¿no? En su tiempo libre. Bueno, la obra es una comedia, desde luego, y son dos gaditanos además prototípicos, ¿no? Por un lado está el típico enterado de Cádiz, ¿no? Como como la chirigota está del celu, ¿no? Uno de ellos es el típico enterado de la caleta y el otro es un friki, es un chaval, bueno, al que le falta un poquillo un hervor, lo acaba de dejar la novia, está, en fin, bastante deprimido y tal. Entonces el enterado le propone un negocio, ¿no? Un negocio disparatado, vamos, totalmente. Que bueno, es hacer una revista, ¿no? Una revista de tirada nacional. Y las oficinas están en Badajoz, así que allí se van a la aventura, a Badajoz, ¿no? Es todo muy disparatado, vamos. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria nos quedamos hoy con los informes de áreas y delegaciones presentados en el último pleno ordinario por la delegada de Salud, Virginia Bazán, y el concejal de Medio Ambiente y Cementerio, Andrés García. La delegada de Salud ha dado a conocer de forma detallada todas las actividades llevadas a cabo en la localidad en materia de salud impulsadas por los colectivos ubriqueños y por el propio consistorio municipal. Voy a comenzar describiendo las actividades de la Concejalía de Salud. A aclarar un primer punto, que es que todas las actividades que voy a describir son actividades que se han desarrollado de forma individual y son actividades propias de todos los colectivos. Algunas de ellas han sido organizadas por estos colectivos y otras han sido organizadas por el Ayuntamiento. Ahora que está recién aprobado el nuevo reglamento y la nueva composición del Consejo Sectorial, pues seguramente podremos trabajar actividades conjuntas entre todos los colectivos, que es lo que realmente enriquece pues las decisiones y los objetivos, ¿no? En relación al Centro Ocupacional El Curtido, asistimos el pasado 28 de febrero a la celebración del Día Andalucía en dicho centro con diferentes actividades y asimismo ese mismo día tuvo lugar una charla sobre seguridad a cargo del jefe de bomberos de la localidad y formando parte del plan de autoprotección de centros que ellos habían solicitado. Asimismo, el 13 de marzo participamos con el Centro El Curtido en la segunda marcha por la discapacidad que ellos organizaron bajo el lema «No eres lo que logras, sino lo que supera». Fue organizada, como ya digo, por el Centro El Curtido con la colaboración del Ayuntamiento, con un gran éxito de participación y fue mucha, por supuesto, la satisfacción por parte de los organizadores por la sensibilidad del pueblo de Ubrique, por lo que tengo que agradecerlo siempre, ¿no?, desde aquí. Con la asociación ADISICA, que es la Asociación de Diabéticos Sierra de Cádiz, el 12 de marzo pues colaboramos con ellos en otra de sus actividades. En esta ocasión fue desarrolló una charla informativa sobre educación en diabetes que estuvo a cargo de la diabetóloga Carmen Baena, ¿no? También fue muy provechosa la iniciativa y, por supuesto, colaborando con ellos en esa misma línea. Con el colectivo Asfibrón, que es el colectivo de fibromialgia, pues estoy realizando actualmente un pilotaje de un proyecto sobre salud emocional y atención psicológica que lo voy a realizar durante los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Y asimismo, ayer, precisamente el lunes, pues tuvo lugar una charla de la reumatóloga ubriqueña Isabel Camacho Avelino en el edificio de usos múltiples de la piscina, de la que la verdad que fue una experiencia muy gratificante, las personas allí asistentes muy agradecidas y, por supuesto, ella pues nos prestó su participación nuevamente en el caso de que se demandara. La verdad que la gente muy muy contenta, ¿no? Otro colectivo con el que también estamos trabajando es la Escuela de Salud, gestionada por Antonio Rodríguez Carrión. Estamos trabajando en un proyecto de promoción de la salud utilizando la red Guadalinfo. El día 3 de marzo tuvo lugar la primera sesión en la que se habló sobre todo de conceptos básicos de salud, ¿no?, en la que estaban invitados pues alumnos que quisieran cursar por ramas sanitarias, ¿no? El próximo día 7 de abril, que coincidiendo que es el Día Mundial de la Salud, pues se va a realizar otra actividad siguiendo el mismo línea de trabajo de Guadalinfo y en este caso que está enfocado con el tema de diabetes, pues contaremos seguramente con el colectivo ADISICA para trabajar en este proyecto, ¿no? Vamos Juntos es otro de los colectivos con el que hemos trabajado este mes, coincidiendo el día 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down y se están desarrollando diferentes actividades con este colectivo. Uno de ellos, el lunes pasado, pues participamos en la cesión de 25 ejemplares del libro Down, en el que van a trabajar pues los niños del segundo ciclo de todos los centros escolares de Ubrique y se cedió esos 25 ejemplares. En relación al centro de Alzheimer, se mantuvo una reunión con su equipo directivo en el que nos expusieron pues algunas demandas y se notificaron diferentes arreglos que hacía falta en el centro, ¿no? Esos arreglos, sobre todo relacionados con temas de arreglos de alguna gotera y demás que tenían, pues ha sido trasladado a mi compañero de urbanismo y a la delegación correspondiente, ¿no? Me comprometí con ellos en que además de tratar estos temas que ellos nos demandaban, pues iba a reunirme con el equipo de servicios sociales para diseñar pues un circuito de actuación en temas sobre todo de orientación y de información y asesoramiento a usuarios que demandaran dicho servicio, ¿no? El servicio que ofertan el centro de Alzheimer. Ahora mismo estamos trabajando en ese proyecto, ¿no? En relación dentro de la Concejalía de Salud, en el tema de asistencia, el viernes 18 de marzo asistí a un acto de entrega de desfibriladores semiautomáticos por parte de Diputación. Ese acto tuvo lugar en Alcalá de los Azules y esos desfibriladores se le entregaron a los municipios menores de 20.000 habitantes, ¿no? Además del acto de entrega del desfibrilador, pues se presentaron pues, los programas y las principales líneas de subvención en materia deportiva para el año 2016. Asimismo, ese acto de entrega pues se va a acompañar de la formación necesaria para el uso de ese desfibrilador. En este caso, por parte de Diputación, se va a impartir esa formación, que va a ser seguramente la segunda semana de abril, y para los pueblos de la localidad de la Sierra, pues ha elegido Ubrique para impartir esa formación. Mi compañero delegado de deporte, Antonio Martes, pues nos ampliará la información al respecto. En esa misma sesión plenaria, Andrés García ha dado a conocer las mejoras que se han llevado a cabo en el cementerio municipal y también ha destacado los trabajos que se han ejecutado desde el área de parques y jardines. En la delegación de cementerio, en la capilla del cementerio ya se han finalizado los trabajos en la capilla con la colocación de un pequeño zócalo en la parte del fondo para prevenir humedades y también se le ha dado un pintadito a la capilla. En la cancela del cementerio todos habéis podido observar que la hemos retirado, se ha decapado, se va posteriormente a pintar y se le van a reparar unos problemas de corrosión que tiene. En el monolito homenaje a los desaparecidos se ha reparado, se ha decapado y se ha vuelto a pintar y se ha intentado disimular varios errores que tenía el monolito en alguno de los nombres. Y en la sala de duelo hemos hecho una sustitución de los mandos a distancia de los aires acondicionados y hemos puesto unos mandos fijos. En la Concejalía de Medio Ambiente, la asistencia al concurso de silvestrismo, el día 19 de marzo, junto a la alcaldesa y también el concejal de Cultura, asistimos al concurso de silvestrismo organizado por el Club Deportivo de Silvestrismo El Ruiseñor en las instalaciones del campo de césped. Actuaciones de la empresa que tenemos contratada para los tratamientos de DDD, Atisa. Quiero mencionar aquí los trabajos que ha realizado esta empresa durante desde el último pleno. En 5 días de actuación se han revisado 323 puntos trampas con cebos en distintas calles de Ubrique y además se han atendido un total de 7 avisos de vecinos de otras tantas calles. Estamos hablando de ratización. En cuanto al servicio de recogida de animales que tenemos conveniado con Mancomunidad y que informé en el anterior pleno, como dije, se habían colocado varias trampas en distintos puntos de Ubrique para recoger animales vagabundos. El seguimiento de las capturas, al menos en los sitios donde hemos puesto las trampas, hemos llegado a la conclusión de que no existen tantos animales abandonados. Por otra parte, en parques y jardines, lo que viene haciendo lo habitual, mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajos ordinarios de mantenimiento, tratamiento fitosanitario en general, se han hecho podas de palmeras, árboles y arbustos. Se han atendido un total de 6 avisos de vecinos y colectivos. En el vivero municipal se han hecho trasplantes en macetas, esquejados, riego, plantaciones de especies por semilla, eliminaciones de malas hierbas en maceta, preparación y cribado de sustrato vegetal y se ha continuado con la plantación y la preparación para el huerto escolar. En la carretera Ubrique Corte de la Frontera se ha hecho un tratamiento fitosanitario en los márgenes contra las malas hierbas. Y también se han vuelto a plantar cítricos y arbustos. Esto lo notifiqué en el anterior pleno, pero creo o recuerdo que tuvimos un problema de robo, nos robaron varios ejemplares de limoneros que pusimos. Entonces, lógicamente, lo vuelvo a plantar aquí, exponer aquí, porque hemos vuelto a replantar esos árboles que nos han sustraído. En el convento de Capuchino hemos realizado poda de árboles y arbustos, tratamientos fitosanitarios para malas hierbas, se ha hecho una ordenación general de la jardinería y además en la parte izquierda, en la parte derecha conforme se entra, se han hecho varias rocallas de piedra y se han hecho plantaciones de flores de temporada. En la avenida Herrera Oria, a finales del mes de febrero, se hizo una colocación y una plantación de una jardinera en la zona de la acera de la guardería de la Esperanza. En el casco antiguo, en diversas calles del recorrido procesional durante los días de la Semana Santa, se han realizado distintos trabajos de eliminación de mala hierba, poda de árboles y arbustos, y se han preparado algunos arriates para embellecer este recorrido. En la carretera A2302, junto al Parque de Bomberos y el edificio de la Cruz Roja, se ha hecho un debroce y una poda, aún se está haciendo un poco de debroce, para tener limpio aquella curva para la celebración de la 21 subida Ubrique-Benaoca. En la plaza de jardín se han preparado varios alcorques y se han plantado plantas de temporada, también coincidiendo con la Semana Santa, y además se ha eliminado una palmera que está afectada por el picudo rojo. En los pinitos hemos finalizado los trabajos de poda y eliminación de pino, y se ha hecho un debroce de toda la parcela. En el plan parcial 1 y plan parcial 2, vivero municipal, avenida Carlos Cano, se ha hecho un tratamiento fitosanitario con herbicidas para eliminación de mala hierba. También en el plan parcial 1 se han actuado en varios borzones de procesionaria, en algunos de los pinos de aquella zona. En la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco se han colocado y plantado varias jardineras. Por otra parte, y dentro de los trabajos que viene realizando el Servicio de Parques y Jardines, hemos estado reparando la pista deportiva que hay en el Parque Rafael Alberti. Sabíamos que estaban en bastante malas condiciones, se habían quitado algunas sujeciones, algunos tapones que eran un problema para los niños. Entonces se han vuelto a recolocar la cerca, se ha vuelto a colocar un cerrojo, se han vuelto a poner los tapones para proteger las mallas, se ha pintado la pista, se ha colocado una nueva portería, que una de ellas fue arrancada y no sabemos dónde está, y nos queda pendiente la colocación de una red. Y por último, informar que la empresa básica ha abierto la bolsa de trabajo para la sustitución en el servicio de parques y jardines. Los interesados se pueden dirigir a las instalaciones de dicha empresa. Son para las sustituciones de baja de peones y peones especialistas del servicio de parques y jardines. Nada más y muchas gracias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.